Queridos amigos y amigas, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa, El Tiempo de Nuestros Fans. Programa, si no me falla la memoria, número 50-51. Para todos vosotros, los que sois fans, y para el que no sea fan, como siempre digo, ¿a qué está esperando? Porque hay, con este creo que son 70 episodios, programas para fans. Y todo ello con una cantidad mínima, de ahí para arriba, de 2,99. Lo digo porque tengo obligación de decirlo. Sin compromiso de continuidad al mes siguiente, aunque como siempre os digo, por supuesto que queremos, desde más allá de la realidad, desde el tiempo de nuestros fans, que os quedéis con nosotros y que sigáis disfrutando de programas muy especiales, con otro tinte, con otro estilo, quizás más íntimo o intimista que cuando se hace en abierto, porque comparto cosas que en abierto, no por nada en especial, pero que comparto con todos vosotros, que sois los que sois fans, y bueno, pagáis una cantidad para disfrutar de estos programas tan especiales. Así que si no eres fan, te estás perdiendo 70 programas y episodios de puro misterio. Y para los que seáis fans, que son muchos, bienvenidos. Pediros disculpas por este pequeño retraso. Hubiera querido hacer el programa mucho antes, pero una muy fea llaga en el pie por una rozadura y por una herida. Ya sabéis que los que me seguís, que soy diabético y esto afecta, es muy serio, afecta a las heridas, a la cicatrización, a que se pueda, en fin, complicar. Y el dolor, la hinchazón, etcétera. Entonces, bueno, pues os pido disculpas. Bien sabe Dios que me hubiera gustado estar mucho antes. Anoche precisamente, tuvimos directo en YouTube, en nuestro canal, si no lo conocéis, canal Más Allá de la Realidad, canal Santiago Vázquez, un directo magnífico con la presencia de Pilar Vázquez, mi hermana. Bueno, fue interesantísimo, hablamos de muchísimas cosas, interactuamos con la audiencia en directo durante largo tiempo y hablamos principalmente de dos temas, de la incineración, si afecta al alma de alguna manera, no voy a desvelar para el que no lo haya visto, y por otra parte nos planteamos una pregunta anoche, y es por qué se ensañaron tantísimo con Jesús de Nazaret. Así que vedlo también porque merece la pena y mucho. Hubo momentos con los espectadores, momentos muy emocionantes, momentos muy bonitos, en un clima de fraternidad, de cordialidad, de afabilidad, en fin, uno de los, digo, uno de los mejores directos, gracias a los espectadores que hemos hecho. Y luego yo pues me despaché a gusto hablando de este tema, primero de la incineración, con Pilar también, porque Pilar sabe mucho, Pilar sabe mucho. Y después esa pregunta de si Jesús de Nazaret fue objeto de un ensañamiento, una auténtica masacre, tanto antes de su crucifixión como después, camino del Calvario y en la cruz, que dicen los forenses, anatomistas, médicos, etcétera, que es una de las peores muertes que puede tener una persona, porque te asfixias, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Por tanto, bienvenidos. Ya retomo la herida, que no es precisamente una rozadura pequeña. Una herida que me ha dado mucha guerra, con dolor, incluso con fiebre. Pues bueno, pues ya después de visitar la enfermería del centro de salud y de verme y demás, el especialista, y decirme y curarme y taparme la herida y demás, pues ya me encuentro mejor, gracias a Dios. Sí, yo siempre digo, ya sabéis, gracias a Dios. Y por tanto, pues retomo aquí ese impasse de dos días aproximadamente que os he hecho esperar. Pero de verdad que es que no había forma de sentarme delante del micrófono, porque he tenido dolores, inflamación del tobillo, etcétera. Y bueno, pues yo hago totalmente caso omiso a los que aprovechan cualquier minucia, cualquier detalle, por pequeño que sea, para hacer sangre. Si quiero, antes de pasar con el tema central de hoy, sí quiero hablar, porque creo que es, como español, mi obligación. Muchos de vosotros, a muchos de vosotros os gusta, y así nos lo comunicáis en los comentarios, os gusta que hable también un poco, unos minutos, de la actualidad, de lo que está pasando, no en este caso en Israel, sino en nuestro país. Y lo que está pasando en nuestro país, hay una minoría que me dice que no hable de actualidad, pero es que es mi país, y haré un directo próximamente, no tardando mucho, dedicado en un Hablando Claro, mi programa desde 2017, hablando de lo que está pasando, de la barbaridad que está perpetrando principalmente el gobierno. Me refiero al señor Sánchez y todos sus secuaces, en fin, personas que están ahí, como por ejemplo Bolaños. Lo he visto ahora de nuevo, lo vi anoche después del directo en las noticias, la foto de Félix Bolaños dándose la mano, cerrando el acuerdo entre el gobierno, el Partido Socialista, lo tengo delante, con Junqueras. El Partido Socialista cierra un pacto de investidura con Esquerra Republicana de Cataluña, pendiente de Junts, que es el partido de Puigdemont. Por otra parte, esto lo informa la agencia EFE. Por otra parte, el Partido Socialista, nos dice Libertad Digital, firma con la Esquerra Republicana de Cataluña el pacto para la investidura y para perdonar parte, y ahí se me corta porque son noticias que tienen lógicamente pues un espacio. Si te metes en la noticia, que es lo que no quiero, simplemente titulares, Diario Público, Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña se sellan un acuerdo para la investidura de Sánchez. La amnistía a punto de salir del horno. Las reacciones, dice, desde Aznar, que ha hablado muy claro, muy firmemente, he escuchado sus declaraciones, muy acertado, don José María Aznar. También aparece el actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Por otra parte, el diario.es, acuerdo PSOE-Esquerra Republicana para la investidura de Sánchez. Bolaños, tras el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Y entre comillas, la amnistía devolverá lo que nunca, ahí se me corta, pero bueno, lo he visto, y luego hay muchos medios más, como La Vanguardia, El Mundo, Radio Televisión Española Noticias, que con la fotografía de Bolaños con Junqueras dándose la mano, dice adiós a 15.000 millones de deuda. Esto es una vergüenza, señores. Esto es una vergüenza, auténtica vergüenza. ¿Y por qué lo es? ¿Por qué lo es? Porque la amnistía, que está ya y se sabe que está ya pactada, si bien la portavoz del gobierno nos dice que todavía no, puede decirlo en bable o puede decirlo en el idioma que quiera, pero todos sabemos desde que Sánchez, después de un periodo de absoluta ausencia y por tanto de manifestaciones públicas a los medios de comunicación, salió hace muy pocos días diciendo que por supuesto había mucha expectación respecto a lo que el presidente del gobierno en funciones actual próximamente, ya mismo, va a ser muy pronto la sesión de investidura, lógicamente va a salir elegido presidente del gobierno. La amnistía, lo dijo él, es, y nos lo maquilla, nos lo blanquea, y si fuera el Partido Popular diría exactamente lo mismo, pero es que el Partido Popular no haría esto y Vox tampoco, y así lo ha demostrado. Lo demostró cediendo sus votos sin formar parte del gobierno a Alberto Núñez Feijóo en su sesión de investidura. Y lo que ocurre aquí es muy grave. Y yo les voy a decir por qué. Sobre todo, entre otras muchas cosas, porque podríamos estar varias horas hablando del tema. Lo haré en mi canal de YouTube, en un programa especial. Pero Sánchez, Bolaños, en fin, el Partido Socialista y sus máximos dirigentes nos dicen que es un problema de convivencia, que son un gobierno progresista, que hay que velar por la convivencia entre los españoles y que por esa razón se le concede la amnistía a no solamente a Puigdemont, pero bueno, centrándonos en Puigdemont, le van a amnistiar. Esto no creo que a su señoría el juez Llanera, que lleva desde que se produjo ese golpe de Estado en 2017 proclamando la República Catalana y la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán, yo no digo Parlamento catalán, el juez Llarena lleva intentando traer a este sujeto a España y hacerle justicia y meterle en la cárcel, que es lo que se merece. Y sale Sánchez ya hace algún tiempo, no demasiado, pero hace algún tiempo, diciendo que este asunto, viene a decir que este asunto, que el tema de los separatistas catalanes, que no tendría que haberse judicializado y que se tendría que haber resuelto desde el ámbito político. ¿Pero qué está diciendo usted? Es una forma, queridos amigos y amigas, es una forma de perpetuarse, y es nuestro país y os debería interesar, porque se van a tomar decisiones en los próximos 4 años, se agote la legislatura o no se agote. Yo creo que no, porque es imposible, creo que es imposible en un gobierno Frankenstein con tantos partidos de un lado y de otro que se pongan de acuerdo en materias cuando lleguen y en asuntos de enorme trascendencia o de gran trascendencia o de gran importancia. Vamos a ver lo que ocurre. Pero Sánchez va a salir investido gracias a los votos, a los escaños de Esquerra Republicana de Cataluña, que por supuesto ya saben ustedes quiénes son y lo que piensan. Por otra parte, Bildu, que en sus listas han llevado a terroristas, que han sido terroristas de ETA. Está dicho todo. Sabemos quién es Bildu. Y todos los politólogos, todos los especialistas en política, comunicadores, no voy a dar nombres, no pocos y de primera línea, hablan de los herederos de ETA. Estos son los amigos de Sánchez. Y Junts, que es la derecha independentista catalana, de un individuo que se dio a la fuga en un maletero y que está hoy por hoy, hasta que ya se le amnistíe y pueda volver a España de rositas, sin pasar por la cárcel después de lo que hizo, él y todos los demás. Pero claro, es que antes vino el tema de los indultos, que todos vosotros recordaréis. No hay igualdad ante la ley, porque es un asunto político, para que Sánchez y, por tanto, el Partido Socialista se mantenga en el poder y en la poltrona, sencillamente. Yo no me creo como español. Primero como español. Y es libertad de expresión. Yo no estoy faltando el respeto a nadie, no estoy insultando a nadie. Pero yo no me creo. No me creo las palabras de Sánchez diciendo que por la convivencia de España, que por la convivencia de los españoles, que no debería haberse judicializado este asunto del golpe de Estado de octubre de 2017. ¿Pero qué está diciendo usted? Entonces, ¿qué ocurre? Que se pasa usted por el arco del triunfo, se pasa usted a los jueces, a la justicia española, que ha condenado a estos señores, y hablando ahora de Puigdemont. Es muy grave. Y luego, pues el partido, por supuesto, el Partido Nacionalista Vasco, todos los socios y amigos de Sánchez. Es, como bien dicen los comunicadores que están todas las mañanas desde las 6 de la mañana en diferentes cadenas de radio nacionales, es un gobierno Frankenstein hecho a pedazos, porque el gran perdedor de las elecciones del 23 de julio fue Pedro Sánchez. Quien ganó las elecciones fue el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Pero claro, sumando los escaños de Partido Popular, aunque fuera el ganador de las elecciones, y Vox y Coalición Canaria, y me falta un partido que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, no importa, principalmente Partido Popular y Vox, pues por 6 escaños no les ha llegado, y por tanto en la sesión de investidura que yo seguí al milímetro, Alberto Núñez Feijóo no salió elegido presidente del gobierno, que fue lo que su majestad el rey Felipe VI en un principio y primeramente le mandó que formara gobierno. Al no salir, se lo encarga Sánchez. Yo no entiendo muy bien, y José María Aznar en sus declaraciones sobre lo que está pasando, la amnistía y todo lo que va a venir después, que lo que viene después es la autodeterminación, el referéndum, la consulta que llaman, y la independencia de Cataluña. Cuidado, es que claro, lo de Israel nos impresiona porque es una guerra, pero es que en España, de otra manera, sin bombas y sin misiles, hay una guerra. Entienda cada uno guerra como lo que quiera. Pero esto puede traer consecuencias, puede traer consecuencias muy lamentables para nuestro país. Y ahí tenemos, ayer, la jura de la Constitución de Su Alteza la Princesa de Asturias, Doña Leonor, aunque tenga 18 años, es Doña Leonor de Borbón, es la heredera de su padre, Felipe VI, y se acusa desde la izquierda, desde este gobierno socialcomunista independentista, que lo que va a hacer al final es reventar España, y el objetivo también de alguno de estos socios, algunos en plural, de estos socios y amigos de Sánchez, es instaurar una tercera república. Hemos tenido en España dos repúblicas. La segunda república terminó en una guerra civil. Instaurar la tercera república y, por supuesto, derogar y anular la monarquía y, por tanto, nuestro Estado de Derecho, ya que estamos en una monarquía parlamentaria. Y aquí el jefe del Estado es el rey, Felipe VI, don Felipe VI. Y su heredera es doña Leonor. Y juró la Constitución el día precisamente de su cumpleaños. Esto ha sido hace dos días. Lo vieron todos ustedes, todos vosotros los más jóvenes, lo visteis. Y se está formando ya en la academia militar, como hizo su padre, como hizo su abuelo, como debe ser. Pero el fin de estos enemigos de España, porque son enemigos de España, no quieren a España verla ni en pintura, que se queman banderas españolas en las calles, se han quemado banderas españolas en las calles, se han quemado fotografías de su majestad el rey, de Felipe VI, fotografías del rey, y no precisamente una fotografía tamaño carnet, grandes fotografías del rey, siendo quemadas y pisoteadas, igual que la bandera española. Esto ha ocurrido en Cataluña, y ustedes lo saben. Y eso no se tendría que haber permitido, ni se puede permitir, porque es un odio a España. Yo lo llamo españofobia. Es un odio hacia España. Y lo que quieren es, unos, la independencia, chupando, lógicamente, si me permite la expresión, de la teta del Estado. Sí, sí, somos independientes, pero nos ayudáis económicamente. No, miren, si ustedes quieren ser independientes, en ese supuesto, allá ustedes se las arreglen. Esto no pasaría sin el gobierno, y vuelvo a decir que si lo hiciera el Partido Popular diría exactamente lo mismo que estoy diciendo. El Partido Popular, Vox, no permitirían esta barbarie política. No lo permitirían. Y las declaraciones de José María Aznar, creo que fue ayer, las declaraciones de Aznar no pueden ser más claras. Lo dijo abiertamente, muy serio. No he visto su intervención entera, pero me bastó con lo que dijo en 4 minutos prácticamente. Dijo, en resumen, yo se lo resumo a ustedes, que este señor, que Sánchez dijo un peligro para la democracia en España, que es un peligro para España, traducido con mis palabras, un peligro para el orden constitucional, para el Estado de Derecho, para la unidad de España. Y lo dijo muy seriamente, y se le veía muy preocupado, a alguien que ha sido presidente del gobierno en 2 legislaturas y no lo fue más, porque en la segunda legislatura, al agotarla, dejó a Rajoy, vino el 11M, sobre el cual habría mucho que hablar, y hubo un vuelco electoral, porque según ellos había sido Al Qaeda, y según algún medio de comunicación de gran impacto, había un terrorista suicida en los trenes. Mentira, ahí salió la directora del Instituto Anatómico Forense, diciendo que los trenes no había ningún suicida, ningún terrorista suicida que se hubiera inmolado. Pero el pueblo español se lo creyó. Recuerden ustedes aquellos días, yo los recuerdo perfectamente. Y en la jornada de reflexión, el sábado 13 de marzo de 2004, dos días después de esa masacre horrible, el sábado se presentaron ante las sedes del Partido Popular de toda España los socialcomunistas con las manos pintadas de sangre diciendo: Aznar asesino, ¿quién ha sido? Por nuestra, entre comillas, participación, que no disparamos un solo tiro ni matamos a nadie en apoyo a Bush y a Blair en la guerra de Irak. Y nos vendieron que había sido Al-Qaeda. Y hubo un vuelco electoral. Yo me acuerdo de la cara de Zapatero el domingo 14 de marzo de 2004, cuando se celebraron las elecciones, por la noche en Ferraz, cuando salió al balcón. No he visto, o he visto pocas veces, una cara de póker en mi vida. Porque él no esperaba ser presidente del gobierno, ganar las elecciones a Mariano Rajoy, que todas las encuestas antes del 11M daban como ganador absoluto y por mayoría a Mariano Rajoy, que Aznar, como he dicho, no quiso continuar y dejó el relevo a Mariano Rajoy. Y nos vendieron que había sido Al-Qaeda. Al-Qaeda nada. Al-Qaeda es que ni reivindicó nada. Cuando Al-Qaeda cometía y comete algún atentado terrorista, lo reivindica. Como reivindicó el 11 de septiembre en Estados Unidos, en Nueva York, en el Pentágono, cuando ha cometido un acto terrorista, lo reivindique, igual que lo reivindicaba ETA. Lo reivindicaba a través de un medio, de otro, pero en el caso de Madrid, estación de Atocha, cuatro trenes, 11 de marzo de 2004, no hubo reivindicación por parte de Al-Qaeda. Sí salieron unos tíos en una cinta encontrada en una papelera cercana a la mezquita, qué casualidad, a la mezquita de la M30 en Madrid, tras una llamada a Telemadrid de un hombre con acento musulmán, diciendo que la reivindicación del atentado estaba en una papelera cercana a la mezquita de la M30. Y la policía se puso a buscar, acordonaron toda la zona y apareció una cinta de vídeo donde aparecían unos individuos, al parecer salafistas, reivindicando el atentado. Pero vuelvo a decir que sobre el 11M habría mucho que hablar. Habría mucho que hablar. Lo haré, pero más adelante. Bueno, pues decía esto porque el Partido Popular, Vox, la derecha, hablando claramente, no hubiera permitido lo que está pasando y lo que va a pasar. Puigdemont, un golpista, un golpista que perpetró un golpe de Estado, condenado por la justicia española. Y ahora, no ya los indultos, no, La amnistía, concederle la amnistía, que no tiene nada que ver con la que hubo en 1978, porque había un cambio de régimen de una dictadura con Franco a una monarquía parlamentaria, en ese caso sí procedía aplicar la amnistía, pero no es el caso de ahora. ¿Cómo amnistía usted, señor presidente del gobierno, a un prófugo de la justicia, a un huido y condenado por la justicia española? Es pasarse a los jueces por sálvese la parte, sencillamente. Es reconocer que la justicia española se ha equivocado. O sea, es según el proceder de Sánchez, porque es quien manda, de conceder la amnistía, es una bajada de pantalones forzada a los magistrados que han condenado a estos individuos enemigos de España, en definitiva. Bueno, creo que os queda claro, al menos esta es mi opinión. Me han pedido que, bueno, pues que expresara lo que yo pienso, porque también me dedico a la actualidad, si bien mi especialidad es todo lo que tenga que ver con el llamado misterio, etcétera. Pero quería decir esto: lo que está pasando es muy grave y espérense, porque las consecuencias las vamos a ver. Te van a pedir, Sánchez, te van a pedir, y lo sabes, te van a pedir un referéndum en Cataluña. Te van a pedir, porque van a salir más síes a la independencia que noes. Te van a pedir, por tanto, luego la independencia de Cataluña, del Estado catalán, cuando es una comunidad autónoma más de las 17 que hay en España. Y eso, yo me pregunto, ¿Su Majestad el Rey lo va a permitir? El ejército, y aparece la Constitución, el ejército es el garante de la unidad de España. Lo dejo ahí. Que cada uno de vosotros, de vosotras, tenga su propia opinión. Y creo que si uno no es independentista, no es proetarra, quiere el bien para su país, que siga reinando la unidad de España, la democracia, el Estado de Derecho, regidos por la Constitución española, creo que lo tendrá muy claro. Y el que no lo tenga claro, pues sencillamente que piense. Y el que lo tenga claro en el sentido de que está a favor, es porque es republicano, porque quiere una tercera república, porque odia a la corona, a la familia real, a la casa real, porque no quieren un rey, como en otros muchos países europeos, desde hace siglos. España tiene mucha historia, es un país con mucha historia, y nos vemos en estas por un señor que a toda costa quiere permanecer en el gobierno, según él, por la convivencia, por la buena convivencia en España. Por la buena convivencia en España voy a amnistiar a este señor. A amnistía, ya no indultos, que es grave. No, no. Amnistía. Cuando han dicho, además, cuando han dicho que lo van a volver a repetir, que lo van a volver a hacer. Es decir, ya solamente para los indultos, para los indultos, tiene que haber un expreso arrepentimiento por parte del indultado, antes de que sea indultado, arrepentimiento de lo que ha hecho. Y estos individuos siguen diciendo que lo volverán a hacer y que volverán a proclamar la República Catalana y la independencia de Cataluña del resto de España. Que ellos no son españoles, que el rey no es su rey, porque ellos son un país aparte. Esta es la realidad. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Por tanto, yo creo que es muy grave y todavía estamos viendo, sin haberse celebrado la investidura de Sánchez, que va a ser la semana que viene posiblemente, estamos viendo la punta del iceberg. Una pequeña parte del iceberg, pero es que debajo de esa pequeña punta que asoma hay toda una masa de hielo, que son las consecuencias que todo esto puede traer para nuestro país, para la estabilidad de nuestro país. Porque ¿qué creen que va a hacer Bildu? No digo dentro de un mes, pero Bildu está en el gobierno. Los herederos de ETA. Sí, sí. Lo son. Lo tengo clarísimo. También pedirán. ¿Y nosotros qué? Ahora nosotros queremos una consulta en el País Vasco y queremos un referéndum y también nos declaramos independientes de España. Cuando, al igual que en Cataluña, hay miles y miles de personas en Cataluña y en el País Vasco que se sienten españoles, de un partido, de otro, incluso del Partido Socialista. Ahí están las voces de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Corcuera, José Luis Corcuera, y de tantos otros históricos del Partido Socialista, que han condenado abiertamente en medios de comunicación nacionales, que han condenado el golpe de Estado y la amnistía. Me sonreí dentro de la seriedad y de la gravedad del tema. Me sonreí el otro día cuando a Felipe González, en el Congreso de los Diputados, el día de la jura de la Constitución de la princesa de Asturias, de Leonor, doña Leonor, que llamarla Doña Leonor, es el protocolo. 18 años, sí, también, pero don Felipe, cuando juró también la Constitución, es don Felipe. Felipe de Borbón. Bueno, pues Felipe González le preguntó una periodista, entre otras preguntas, allí en el Congreso de los Diputados, rodeado de micrófonos y de cámaras, que si se hubiera hecho la fotografía, si se hubiera reunido y hecho la fotografía con Puigdemont. Y Felipe González se giró muy serio y le dijo a esta periodista: ¿usted por quién me toma? Ha hablado muy claro Felipe González. Oiga, un señor, un político del Partido Socialista que ha estado durante 14 años en el gobierno y que sabe mucho, mucho de política. No se queda atrás Alfonso Guerra, que se ha expresado en contra de todo esto en la misma línea, y de otros como Corcuera y más. No se trata de hacer ahora una lista de los que están en contra dentro del Partido Socialista, pero son históricos del partido. Tendría que escucharles el actual presidente del gobierno en funciones y reflexionar y decir: a ver, que estos hombres tienen mucha más edad que yo, muchísima más experiencia que yo, y encima son de mi partido y me están diciendo que ni se me ocurra. Pero yo quiero seguir viviendo en la poltrona de la Moncloa. Yo no me creo, lo digo abiertamente, yo no me creo que el motivo, la excusa, como lo queráis llamar, sea por la convivencia de los españoles, por resolver un problema de convivencia entre españoles. No, si los españoles no tenemos ningún problema con Cataluña, si son los independentistas, y no es Cataluña, porque si fuera el 100% de los catalanes, pero es que no es el 100%. Es que en Cataluña está el Partido Socialista, con Illa, Salvador Illa, está el Partido Popular, está Vox, y ahí están los resultados de las elecciones últimas del 23 de julio. Entonces, en Cataluña no todos, ni muchísimo menos, digamos que hay mitad y mitad, superando un poco los independentistas, a los que se sienten españoles en Cataluña. Luego, no son todos los catalanes, ni muchísimo menos. ¿Va a declarar usted independiente a Cataluña cuando hay allí, en esa comunidad autónoma catalana, igual que está la de Castilla y León, la de Castilla-La Mancha, la de Madrid y las 17 comunidades autónomas? ¿Va a permitir usted que se declare independiente? ¿Les va a dar las facilidades por parte del gobierno, legítimas? Porque si lo hace el gobierno y lo permite, es legítimo, y ahí tendrán que hablar los jueces. Pero ¿les va a permitir y facilitar usted que hagan un referéndum, que hagan una consulta al pueblo catalán, a los catalanes, que voten independencia sí o independencia no? Posiblemente salga por poco, pero posiblemente salga que sí. ¿Y qué hacemos con el 48 o 47% de catalanes que aman a España y que se sienten españoles y que besan la bandera de España y que sí que quieren al rey y a la monarquía? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Van a vivir en una comunidad autónoma transformada en una nación independiente de España? Yo me iría, pero es que no se puede dar lugar a eso. Es decir, lejos de solucionar o solventar un problema de convivencia, como ha dicho Sánchez, se va a complicar, porque si finalmente concede la aberración de una consulta para empezar y luego la independencia, auguro disturbios, disturbios en las calles, y serios problemas, muy serios de relación entre catalanes, porque ya lo hemos visto y ha ocurrido. El cuñado con el otro, que uno es independentista y el otro no lo es. Incluso entre padres e hijos, entre matrimonios donde la esposa no es independentista y el marido sí. Y ha habido, lo sabemos porque lo han contado, ha habido problemas muy serios de separación, de familias rotas por este tema, de familias, de relaciones sociales, de matrimonios, de noviazgos, de muchas cosas, porque uno es independentista y el otro o la otra no lo es. Y claro, ahí chocan, evidentemente. Y sabemos que la política, si no se habla de ella con cierta y no poca mesura, con no poca también sangre fría, objetivamente, viendo el problema como hay que verlo, sin fanatismos, sin extremismos, que es lo que son ellos, los independentistas, fanáticos de la independencia de Cataluña, y el fanatismo suele ir acompañado de agresividad. Ahí hemos visto en años pasados, recientemente, no me voy a hace 10 años, las que se armaban en las calles, principalmente de Barcelona, pero también en otras localidades catalanas, como Girona, por ejemplo, o Girona. Claro, el pueblo a la calle, unos defendiendo la unidad de España y los independentistas, iba a decir defendiendo y atacando la independencia de Cataluña. Cuidado, pero es que yo creo, sinceramente, y voy a dedicar el programa entero a este tema, porque ya hablar de lo que tenía previsto ya sería dejarlo cojo, y en unos días les plantearé el tema que tenía previsto, en definitiva. Pero es que considero que para mis fans, que pueden estar de acuerdo conmigo o no, habrá republicanos, incluso independentistas, antimonárquicos, lo que ustedes quieran. Pero esta es mi opinión, haciendo uso de la libertad de expresión, sin faltar el respeto a nadie, sin llamar hijo de o hijo de tal, hijo de cual, a nadie, con respeto, con un planteamiento intelectual, y analizar la situación que está viviendo España y que va a vivir España. Ya los pactos de este gobierno Frankenstein están cerrados. Eso, bueno, lo ha dicho el Partido Popular, lo ha dicho Vox, es un secreto a voces. Puigdemont vendrá a España y será amnistiado, por supuesto. Y aquí no ha pasado nada. Y un señor que, según la ley, claro, claro está, faltaría más, está condenado a la cárcel, un señor que roba un coche, o que en un supermercado roba comida porque no tiene para darle de comer a sus hijos y le sorprenden y le pillan y llaman a la Guardia Civil, va a la cárcel. Y este señor, entre otros que están a su alrededor y que todos sabemos quiénes son, este señor que perpetró un golpe de Estado en octubre de 2017 y que se fugó de la justicia española, que le condenaba a la cárcel ante lo que había hecho, este señor va a volver desde Waterloo, va a volver a España de rositas y con sus antecedentes penales y lo que ha hecho, eliminado. No existe, no ha existido lo que ha hecho. Por tanto, como he dicho, es una forma directísima de reconocer que la justicia española, que los jueces han equivocado. Es muy serio, es muy serio, porque les he hablado antes de la amnistía de 1978, pero esa amnistía era otra cosa que no tiene nada que ver, nada, con esta amnistía. ¿Por qué? Por ejemplo, condenados por Franco, por Francisco Franco, la dictadura, condenados a la cárcel sencillamente por pensar de manera diferente a Franco, a la dictadura, y expresarlo públicamente, a la cárcel. En ese caso, al pasar de una dictadura de varias décadas a una monarquía parlamentaria, la transición, una vez que muere Franco, el 20 de noviembre de 1975, se da paso a la transición. En ese caso, hacia una democracia, en ese caso la amnistía estuvo muy bien aplicada, porque ya había acabado el régimen dictatorial de Franco. Por tanto, los condenados a prisión que habían sido condenados, entre otras cosas, por ejemplo, he puesto un ejemplo, por no estar de acuerdo con la dictadura de Franco y ser considerados unos rebeldes a la dictadura, unos enemigos de Franco, iban a la cárcel y entonces se les amnistió. En ese caso está perfectamente justificada porque es un cambio de régimen. No hablo de los que cometieron, por ejemplo, delitos de sangre, asesinatos. No, en ese caso es otra historia. Pero hubo una amnistía. Pero es que no es el caso de ahora. Esto es política. ¿Usted por qué aplica la amnistía? ¿Por qué amnistía a este señor, a Puigdemont? ¿Por qué? ¿Porque es amigo suyo? ¿Porque le cae bien? ¿Porque le gusta cómo va peinado? ¿Por qué? A ver, ¿por qué le amnistía a usted? Pues le amnistía porque necesita sí o sí, sencillamente, y esto es también un secreto a voces, que no es secreto, está clarísimo, es una evidencia, sin los escaños y el apoyo de Junts, o sea, de Puigdemont, no puede ser presidente del gobierno, porque los números no le dan, y es lamentable que un país como España estemos en manos de 6 escaños, 6 o 7, creo que son 6, no recuerdo ahora mismo, entre tanto dato no creo que son 6, que estemos dependiendo los españoles de los 6 escaños de Junts per Catalunya, Juntos por Cataluña, de Puigdemont. Entonces él, Puigdemont, aprovecha el poder que lo tiene ahora mismo en su mano, dice: muy bien, yo, Pedro, te doy mis escaños, te doy mis escaños, pero a cambio, y te hago presidente del gobierno, pero a cambio me vas a conceder, me vas a dar esto, esto, esto y lo otro y lo demás allá, que ya saben y ha dicho lo que es. Y aquí paz y después gloria. Pero claro, es que eso tiene unas consecuencias. ¿Qué va a hacer el rey? Pregunto. ¿Qué va a hacer el rey? Es el jefe del Estado y jefe de los 3 ejércitos. Es la máxima autoridad del país. Sabemos que es muy comedido, que es muy discreto, lo sabemos. Pero ¿qué va a hacer cuando se aplique la amnistía, cuando se autorice la consulta en Cataluña, cuando se autorice, cuando se declaren independientes? ¿Qué va a hacer el rey, por supuesto, y Sánchez? Porque esto va a llegar, si es que lo han dicho. Es que, repito, lo han dicho. Lo volveremos a hacer. Lo volveremos a hacer. Es como un violador, un malnacido violador que viola, se le amnistía o se le indulta, en menor grado indulto, y dice: no, sí, indultadme, pero yo, en cuanto salga, voy a volver a violar mujeres. ¿Pero cómo vas a indultar a un individuo que te está diciendo que le vas a aplicar el indulto o la amnistía? ¿Cómo le vas a indultar o perdonar, traducido al lenguaje coloquial, si te está diciendo que lo va a volver a hacer? ¿Pero qué arrepentimiento hay ahí? Ahí los jueces y los abogados, los juristas, saben. Hay unos requisitos. Tiene que haber arrepentimiento por parte del indultado, no les digo ya del amnistiado, en este caso, no en el 78, en este caso. Lo del 78 era una necesidad que no afectaba para nada al proceso democrático en España, porque eran condenados por Franco, que ya había muerto, por un régimen dictatorial, por una dictadura, y se les amnistió, se aplicó la amnistía. Pero esto es otro cantar muy diferente, y por cierto un cantar muy desagradable. Es que cuando uno va día a día viendo las noticias y lo que está ocurriendo y cómo en la sombra van pactando. En la sombra, como dijo la portavoz del gobierno, que los pactos, vino a decir, no son palabras textuales, pero lo dijo más o menos así, que los pactos y las conversaciones y los acuerdos, que son secretos, pero que cuando ya están consolidados, se hacen públicos y con transparencia. Claro, claro. Pero es que ya sabemos ahí, como les he leído, Bolaños con Junqueras, Esquerra Republicana de Cataluña, ya está. Ahora falta Puigdemont, que se está haciendo el duro, ¿eh? Le está apretando las tuercas a Sánchez. Sin mí, le dice, le está diciendo, el mensaje que le lanza es, sin mí, no puedes ser presidente del gobierno. Si yo no te doy mis escaños, mis votos, tú no puedes ser investido presidente del gobierno. Y el otro entra en pánico, claro, porque entonces ya hay que convocar elecciones, nuevas elecciones generales, allá por enero, febrero, nuevas elecciones. Pero yo doy por hecho que, por supuesto, que el pacto está cerrado, que Puigdemont va a volver a España de rositas, se le va a conceder la amnistía y, por tanto, Pedro Sánchez va a ser de nuevo investido presidente del gobierno durante otros 4 años, en una nueva legislatura que se podrá agotar antes, o habrá que convocar elecciones generales antes o después, o llegue al final de la legislatura. Ese es otro tema. Pero piensen en las consecuencias y en la injusticia. En la injusticia, un señor que ha dado un golpe de Estado y se le aplica la amnistía, se le amnistía a este señor y vuelve a España con voluntad de volver a hacer lo que hizo él y los demás que lo hicieron. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué futuro, qué horizonte se dibuja para España en tampoco en 2 años ni tres, en unos pocos meses? El proceso, porque esto va a ir deprisa, es decir, les va a faltar tiempo para solicitar, una vez aplicada la amnistía, se va a solicitar, por supuesto, solicitar, soy muy diplomático en mi forma de hablar, se les va a exigir al gobierno, a Pedro Sánchez, se le va a exigir la consulta, el referéndum, y en función de lo que salga, dirá Cataluña independiente, que según las elecciones pasadas, las últimas de julio, como les he dicho, sí hay mitad y mitad, pero gana un 53, 54%, incluso 55% el independentismo, aunando todos los votos en Cataluña. En el referéndum va a salir que sí. En ese hipotético, que para mí lo de hipotético lo pongo entre comillas, porque creo que es una realidad que se va a dar en España, permitida, por supuesto, por Pedro Sánchez, va a salir que sí al independentismo, a la independencia, y por lo tanto el siguiente paso, ¿cuál es? Declarar la independencia de Cataluña. Y después, no pasando mucho tiempo, los vascos, los gallegos, ¿y qué nos encontramos? Con una España antes de que Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, aunase los reinos, que nos encontramos a Cataluña por un lado, el País Vasco por otro, Galicia por otro, luego a lo mejor vienen los andaluces también, y así uno detrás de otro, el efecto dominó. Claro, oye, si a Cataluña el gobierno le ha dado todas las facilidades del mundo, le ha puesto la alfombra roja y son independientes, nosotros también, van a decir los de Bildu. Pero es que, como he dicho, no, ni muchísimo menos en el País Vasco, no todos los vascos son independentistas, ni proetarras, ni muchísimo menos. Ah, pero Bildu es quien está en el gobierno como socio de Sánchez. Y sin sus escaños, tampoco puede. Es un problema de números. Porque si Partido Popular y Vox hubieran sacado un poco más de votos, no estaríamos en esta situación. Estaría ya investido presidente del gobierno Feijóo. Vox, como prometió Abascal, dándole su apoyo, como lo hizo, sus escaños, sin entrar en el gobierno. Y Puigdemont, muy posiblemente, ya estaría en prisión. Posiblemente. Y se hubiera abortado todo el tema de la independencia de Cataluña, del referéndum, etcétera. Pero esa no es la realidad. Sí, en las elecciones ganó el Partido Popular. Sí, ganó el Partido Popular. Y Vox, tercera fuerza política. Alberto, ahí tienes, le dice a Abascal, mis escaños. No queremos formar parte del gobierno. Renunciamos a ello, sobre todo por el PNV, que ya dijo que con el Partido Popular ni agua. No, ellos con Sánchez. Porque les interesa, entre otras cosas, económicamente. Pero no estaríamos en este escenario. Y el escenario para España, y ya voy terminando en este mi análisis, que podría decir muchas cosas más y estar aquí 3 horas o 4 hablando del tema. Pero creo que les queda claro, os queda claro, sí, cuál es mi visión del tema, que se podrá estar de acuerdo o no, en algunos puntos sí, en otros no, pero pienso que mi obligación, como he dicho al principio, mi obligación como español y por supuesto como profesional, como comunicador e informador, hoy permitidme que hable de las que haya hablado de la situación que hay en España ahora mismo, hoy 3 de noviembre de 2023, y la que se avecina, como la serie de televisión. Yo creo, creo que va a haber muchos problemas en España lejos de las siempre buenas palabras que en fin, parece a veces el presidente del gobierno parece un catequista, parece que no ha roto un plato en su vida y te habla de esa forma y te dice. Y claro, este es un tema que es por la convivencia. Sí, vamos a amnistiar. Es un problema que tenemos que resolver desde la política, no desde los jueces. Y es por el bien de España, por la convivencia entre los españoles. Ese es el argumento. ¿Quién se lo cree? ¿Ustedes se lo creen? Que le da la mano a Esquerra, a Bildu, al PNV. El PNV, bueno, lo puedo entender. Y sobre todo a Puigdemont y a Bildu, que todos sabemos, repito, mi padre estuvo amenazado por ETA 2 veces. Yo viví un atentado terrorista, un coche bomba. Yo es que recuerdo aquellos años 80, los 90 me fui a estudiar fuera, pero eran muy angustiosos. ¿Estos son lobos disfrazados de corderos? Que todos sabemos quién es Bildu, por favor. Que es que no hace falta ser Einstein para saberlo. Pues también, venid. Venid a mí, al gobierno. Otegi, Arnaldo, venga. Tú en el gobierno. Arnaldo Otegi y otros. Otegi, que ha sido un terrorista de ETA. ¿Cómo se puede tener tanta desvergüenza? Y sí, ha habido manifestaciones, sí, convocadas por la derecha, por el Partido Popular, por Vox, ha habido actos públicos de Abascal, del otro, pero ¿eso resuelve la situación? No la resuelve. No la resuelve. ¿Reforzaría los votos para PP y Vox en unas nuevas elecciones? Pero no estamos en ese escenario, no estamos ahí. En definitiva, estamos ante una atrocidad que se va a cometer contra la Constitución española, contra el Estado de Derecho, contra la unidad de España en un futuro bastante cercano. Yo así lo veo y no soy el único. Y por tanto, ¿qué podemos hacer los españoles? ¿Qué podemos hacer los que estamos a favor de la unidad de España? Los que estamos a favor de que exista la monarquía. Los que estamos a favor de que no se instaure una república catalana y su independencia. Tampoco una tercera república en España, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Pero si el que maneja todo es Sánchez en función de sus socios y amigos de este gobierno vergonzoso, Frankenstein, vergonzoso por lo que está haciendo y va a hacer. Ya lo de los indultos, eso ya he hablado un poco de ello, es impresentable. Pero la amnistía a un prófugo de la justicia que ha hecho lo que ha hecho, no hay no hay por dónde cogerlo. Señores, no hay por dónde cogerlo. En fin, que cada uno piense lo que quiera. Cuando a mí me dicen, no, a mí la política no me interesa, ya. Bueno, no le interesa, pero quien está en el gobierno es el que toma decisiones que afectan a su pensión, a los jubilados, a los que tienen una discapacidad, a la educación, a todo, absolutamente a todo. A la educación de sus hijos, las leyes que sacan del aborto, de la eutanasia, del solo sí es sí, etcétera, etcétera. ¿Cómo que no le interesa la política? No le digo que se convierta usted en politólogo o en analista político, pero debería al menos interesarle un poco y estar mínimamente informado de lo que está pasando y va a pasar en España. Pienso, y al que no le interesa la política, lo respeto. Igual que a mí no me interesa, porque nunca me ha llamado la atención, por poner un ejemplo, el rugby, por ejemplo, el fútbol americano. El rugby a mí no me ha interesado nunca. No me gusta. Tampoco me agradan los combates de boxeo, porque hay agresividad, hay más de uno ha muerto en el ring y tantas cosas. Pues bueno, pues muy bien, pues no lo vea. El próximo programa, que será el 51, si no me falla la memoria, traeré en unos días, traeré un tema de misterio, pero no es la primera vez. Ya lo hice hace unas semanas. Traje aquí al tiempo de nuestros fans un tema político, si no recuerdo mal, hablando de esto, de la situación en España. Y como me han pedido por email y por otras vías, me han pedido en mi canal de YouTube, sobre todo, me han pedido mi punto de vista, mi humilde punto de vista sobre este tema, pues aquí lo tienen. Espero que les haya servido. Hoy no les he hablado de misterio ni de fenómenos paranormales. Visiten mi canal de YouTube, Más Allá de la Realidad, canal Santiago Vázquez, que ahí tienen muchas cosas. Y bueno, dentro de muy poco vamos a activar ya las membresías, se van a poder unir y bueno, disfrutar de muchos contenidos novedosos, ¿eh? Entonces bueno, pues se suscriben si les interesa, espero que sí. Y como digo, en unos días estaré aquí con un tema de misterio. Misterio puro y duro, que decía Antonio José Ales. Y bueno, pues espero que este programa de hoy, vamos camino de la hora y media, les haya interesado, por lo menos conocer la situación y personalizando cuál es mi punto de vista sobre el tema. Espero que les haya interesado. Y a los oyentes que son fans y que no les interesa la política, pues les pido disculpas, pero les digo con todo mi cariño y afecto que yo soy español, que me siento muy español y me preocupa la situación en nuestro país, y por eso he creído oportuno, aunque iba a dividirlo en dos partes, pero luego ya hablar del otro tema me he dado cuenta que no encajaba. Lo dejo para dentro de unos días, Y bueno, pues pido disculpas a quien no le interese la política, que le ofrezca un programa sobre la situación en nuestro país. Pero es que pienso, de verdad, vuelvo a repetir, que teniendo un micrófono que llega a muchas personas, es mi obligación, aparte de porque me lo han pedido, es mi obligación pronunciarme, posicionarme, mojarme, y cosa que no hacen otros, y decir lo que pienso sobre la situación actual en nuestro país. Nada más, amigos, gracias por haber estado ahí. Le dais a like si os ha gustado o por lo menos os ha interesado el programa. Si no estáis suscritos al canal, os suscribís al canal de Más Allá de la Realidad, y en los comentarios podéis expresar siempre con respeto lo que penséis respecto al tema que he planteado hoy durante prácticamente una hora y media. Podéis expresaros libremente, con respeto, sin el respeto no, en la casilla que está debajo de comentarios. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y hasta dentro de unos días, de 4 días aproximadamente, que volveré con un tema de misterio, de parapsicología o no, pero bueno, en definitiva, de misterio, quizás el tema que tenía previsto hoy como segundo tema, pero que es que verdaderamente me he dado cuenta, según iba haciendo el programa, me he dado cuenta de que no encajaba, sencillamente, es que no era mezclar un poco como el agua y el aceite, no pegaba, sinceramente os lo digo, y por eso, viendo el tiempo que llevaba hablando del tema, llegado a un punto he dicho, bueno, pues ya dedico el programa entero a hablar de la situación en España, que es muy grave, muy seria, que puede traer y tener consecuencias nefastas para nuestro país, y voy a hablar de ello porque me parece un tema que es de plena actualidad, de primera plana o de primer plano en televisión, y por supuesto que os he dado mi punto de vista, mi visión, lo que yo pienso. Podéis estar de acuerdo, no estar de acuerdo, en algunas cosas sí, en otras no. Me parece estupendo que cada uno tenga su opinión, siempre con respeto. Podéis expresaros en los comentarios pertinentes, y recordad que dentro de unos días, si Dios quiere, estaré aquí, yo creo que en 4 días, pasado el fin de semana, hacia el martes o así, nuevo programa para todos vosotros, El Tiempo de Nuestros Fans, que será ya el programa 51 solamente del Tiempo de Nuestros Fans, 51 programas, pero hay un total de, si no recuerdo mal, de 70 programas, episodios, para, lo digo sobre todo para el que se haya hecho fan recientemente, puede disfrutar de todo lo que hay, 70 programas, si no me equivoco, creo que no, para fans, O sea que tenéis para escuchar mucho, sobre todo lo digo para los nuevos o que se hayan incorporado recientemente a esta opción que iVoox brinda de ser fans, y por tanto poder disfrutar de programas exclusivos solamente y únicamente para oyentes que son fans de Más Allá de la Realidad. Y nada más, me despido de todos vosotros, Os ha hablado quien os habla, Santiago Vázquez. Un placer. Un tema que a mí, sinceramente, me provoca malestar, incertidumbre, preocupación, porque lo veo muy mal, sencillamente. Veo un horizonte muy plagado de nubes negras, oscuras. No me gusta en absoluto lo que veo que ya se está dibujando perfectamente y lo que queda en semanas sucesivas, lo que nos queda por ver y por vivir, creo que no es alentador y que por supuesto va en contra de nuestro país, de su integridad, del equilibrio nacional, del equilibrio del país, y por tanto nada de es un problema de convivencia que hay que resolver. Palabras de Sánchez, convivencia, no habría que haber judicializado el tema. ¿Cómo que no habría que haber judicializado? En fin, no voy a continuar porque entonces hago un programa de 3 horas. Amigos, gracias. Amigas, también. Yo siempre digo amigos, amigas, gracias por estar ahí. Y nada más, que nos escuchamos en unos días aquí, en el tiempo de nuestros fans, en el canal de iVoox, Más allá de la realidad. Gracias y un abrazo para todos.